Cuando yo te miro a los ojitos a mí me da esto. Y no sé cómo te suene, pero yo contigo me atrevo a todo. Cuando hacemos que el amor y yo te digo no te vayas de mi lado. Un pedalito así como tú, te lo juro que no había encontrado. Mi corazón solo late por ti. Cuando estamos en la cama y yo te toco ahí. Cuando estamos en la disco bailando a Provis. Se te nota en la cara, no te quiere ir. Cuando yo te hablo sucio y te digo que te voy a partir. Y tú me dices papi ya me voy a ir. Imagínate que ya estamos viejitos y no digamos lo logramos. Yo te voy a partir y tú me dices papi que quieres de mí. Imagínate que ya estamos viejos después de tanto lo lograr. No te vayas de mi lado, baby ya estoy enamorado. Yo solo quiero hacerle caso al corazón, porque estoy en burundangao. You make me jump from the ground, when I thought that I can feel the fire. Tú me ves así de loco, pero en ese baby yo estoy enfocado. Tú lo tienes todo, pretty face, pretty, pretty body. Un polvito de guna y otro en la money. Si estás horny, tira la batiseña que yo aparezco si tú eres mi gata horny. Yo te champán y uno filili, overnight, dile hago sí, sí. Yo le quito el estrés como el CBD. No sé qué me dice, pero a todo yo le digo que sí. I love you, you feel me. Yo te dije mi amor, then you kiss me. Mera reina, un quickie, abajito los agitados. Mi corazón sonríe por ti. Cuando estamos en la cama yo te toco ahí. Cuando estamos en la disco bailando abro beat. Se te nota en la cara, no te quiere ir. Cuando yo te hablo sucio y te digo que te voy a partir. Y tú me dices papi ya me voy a ir. Imagínate que ya estamos viejitos y no digamos lo logramos.